Bueno, que arranca, ¡Plena, loco! ¡Ahí va! ¿Y cómo dice el coro? ¡Nietos, nietos, aguante, nietos! Dijo vos de garoto, o quiero danza con chivo. Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo. La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal. Cuando fuimos a la pista, la quise impresionar. Con cara de entendido, comencé a sacudirme. Le dije, no te aplicas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo, está todo legal. Y mirándome a los ojos, comenzó su movimiento. Ay, ay, ay. Yo me quiero matar. Dejé la parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. De gelatina, parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, mi linda garota que me hace suspirar. Divertida, mi linda garota que me hace suspirar. Con sabor a nietos del futuro. Divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. De gelatina, parece gelatina, la miro y me fascina con su...